llamo lo que es Pedro Pérez. Perfecto. Son 8 municipios. Usted habló de que son aproximadamente 20 los municipios de Argentina que siguen esta política. La pregunta es, ¿usted tiene contacto con esos municipios que están haciendo las cosas bien, como el municipio de Viedma, para tratar de ir en bloque, digo, para conseguir dinero para poder sostener estas políticas? Buen día. Buen día. Sí, además, nosotros incorporamos a Viedma dentro de la red de municipios que están contra el cambio climático. Y lo que pasa es que somos muy poquitos en relación con el resto. Imagínese usted que hay 5.000 basurales a cielo abierto en la Argentina, contra 20 municipalidades como la nuestra que no lo tienen más. Así que estamos en plena y absoluta minoría. ¿Tiene algún contacto, digo, con algún referente nacional por este tema? Bueno, le acabo de decir que estuvimos hace unos días en una reunión en la Cámara de Diputados de la Nación, abogando allí para que se haga una ley de envases que está hace rato tratándose, que es una ley que, bueno, puede significar un recurso para que los municipios no tengan que costear con sus propios recursos solamente una política que tiene que ser del conjunto de la nación argentina, digamos. Hay un compromiso del país para mitigar el efecto ambiental que provoca justamente el tratamiento de los residuos en los distintos municipios, para mitigar todos los efectos que esto provoca, para luchar contra el cambio climático, contra el calentamiento global. Ahora, obviamente, uno termina siendo un sonso. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Ahora, si el resto no hace nada, ¿para qué sirve el esfuerzo que hacemos? O sea, tiene que haber, me parece a mí, mucho más determinación en todas las jurisdicciones nacionales y provinciales para que los municipios vayan hacia este modelo de tratamiento de los residuos, que significa fundamentalmente no a los basurales y lo abierto, sistema de relleno sanitario donde los residuos en su disposición final son confinados en domos herméticos que no tienen contacto ni con el agua, ni con el aire, ni con la tierra, y la separación de residuos para que aquellos residuos que se pueden reciclar se reciclen, se puedan reutilizar. Eso Viedma lo está haciendo. Para realizar eso se necesitan más de 20 millones de pesos mensuales. ¿Peligra de que, bueno, en Viedma en algún momento no se pueda continuar con esta política o está garantizado? Pues por ahí nosotros la estamos garantizando, pero con mucho esfuerzo, porque lo estamos haciendo, digamos, con recursos que por ahí cualquier otro municipio lo usa para otra cosa. Es decir, nosotros estamos haciendo un enorme esfuerzo para administrar los escasísimos recursos que tiene la municipalidad para poder tener políticas activas en todos los campos. También en el campo ambiental, porque hacer propaganda sobre el ambiente, estamos hartos. Yo te podría escuchar tipo hablando del medio ambiente, pero después no hacen nada. Hablar es fácil. Hablar, denunciar, denunciadores, el ambiente está minado, pero lleno. El tema es hacer. Viedma lo está haciendo, nosotros lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo de verdad. Porque yo también podría hacer el sonso, como se hacen muchos intendentes, y en vez de hacer lo que estamos haciendo, hago ahí donde tenemos relleno sanitario, seguimos teniendo un basural a cielo abierto, le metemos fuego y listo. ¿Y eso qué va a significar? Que vamos a tener más o menos unos 200 millones de pesos por año, en un mandato de un intendente son 800, como para pavimentar, que es lo que la gente por ahí quiere más. Intendente, lo llevo al ámbito político, porque entonces cómo viene trabajando, juntos somos Río Negro, ya se habla, bueno, creo que hace un hecho en Cipolletti de su candidatura conjunta a Boretinec. ¿Qué va a pasar en el municipio de Viedma? Se habla de Marcos Castro, ¿cómo viene eso? Mire, todavía no estamos en la etapa electoral, así que no vamos a avanzar en definiciones, que todavía no es el momento, ¿no es cierto? Así que ya lo que hemos dicho, lo hemos dicho. Por supuesto, nosotros vamos a proponer a Marco para que sea el candidato nuestro, pero no estamos en campaña, así que falta todavía. Estamos trabajando, tenemos que cerrar el año y estamos haciendo, por supuesto, en estos últimos días que nos queda de este año, muchas cosas que restan y haciendo los balances, por supuesto, para poder aprovechar al máximo la experiencia que hemos venido acumulando todo el tiempo. ¿Viste, gobernador? Ya dije recién a su colega, todavía no estamos en el tiempo electoral. Vamos a, por supuesto, sí, ustedes lo saben, ha salido publicado. Lo voy a acompañar a Alberto Boretinec nuevamente, como hicimos en el 2015, esa fórmula, digamos, que ambos constituimos y que nos permitió ganar las elecciones en 2015. Pero todavía, hasta que no tengamos la convocatoria de elecciones, no queremos hablar de elecciones porque no sabemos si falta poco, mucho o no sé qué. Estuvo en Buenos Aires hace poquito realizando gestiones para la municipalidad, reuniéndose en deportes, en obras públicas. Bueno, ¿qué nos puede comentar respecto a eso? Bueno, contento porque, bueno, imagínense que en un día estuve con tres ministros. Así que estuve con el ministro de Obras Públicas, con el ministro de Seguridad y con el ministro de Turismo y Deporte, y con otros funcionarios del área de transporte. Así que, bueno, muchas gestiones para, bueno, lograr algunas obras nuevas para Viedma, la continuidad de otras, algunas cuestiones que nos preocupan, que pude hablar con algunos ministros, que tiene que ver con la redeterminación de precios en las obras, producto, digamos, de la inflación, que hace que el municipio de Viedma tenga que hacer un esfuerzo económico para poder ir compensando esas redeterminaciones, y bueno, necesitamos que la Nación nos ayude para poder enfrentar y afrontar lo que significan esa elevación de recursos. Pero también, bueno, tuvimos la oportunidad de presentarle al ministro de Turismo y Deporte, al AMENS, un proyecto que tenemos para hacer una cancha de fútbol pública con pasto sintético. Así que, bueno, para que nos financie la primera etapa de Nación de este proyecto, creemos que, bueno, por lo que hablé con AMENS, eso va a prosperar, así que estamos contentos por ese lado. También con el ministro Catopodis estuvimos viendo el avance de las obras que tenemos con la Argentina ACE, pero también las etapas de otras obras que restan, como la segunda etapa de la Avenida Perón, que va a salir pronto, si Dios quiere. También firmé un convenio con el Ministerio de Seguridad para que podamos comprar cámaras que vamos a darle después a la provincia, para que le metan más cámaras a Viedma. Así que, bueno, digamos, y otras, bueno, estuve también con la gente de transporte viendo la marcha a la obra de la terminal. También estuve, firmé un convenio con la gente del Ministerio del Interior para la compra de un horno, de un crematorio que queremos tener en Viedma para organizar un servicio público con un crematorio municipal. Así que, bueno, ese convenio lo firmamos y estamos seguramente pronto recibiendo esos dinero como para poder comprar este dispositivo que queremos que esté, digamos, a disposición de los vecinos y vecinas de Viedma que lo requieran, ¿no? La última que tiene que ver con guardavías en el sector del río y del mar. Hay algunos reclamos, hay falta de personal en ese lugar y Subara, bueno, está reclamando en eso. ¿Qué podemos decir respecto a este tema? ¿Usted sabe que hay falta de personal? Nos dijo recién el delegado. Bueno, nosotros optamos por un modelo, digamos, de gestión al sector, y para lo cual, por supuesto, si queremos tener guardavidas bien pagos, tenemos que tener razonabilidad, digamos, en la cantidad de guardavidas que tenemos en cada lugar. Y lo que hemos tenido como referencia es la ordenanza que rige la materia. Hoy un guardavidas en Viedma gana no menos de 160.000 pesos, y ese sueldo puede llegar hasta los 200.000 pesos de acuerdo a la antigüedad. Ahora, nosotros podemos tener un número razonable de guardavidas profesionalizados trabajando, lo que no podemos tener un número que se vaya por encima de las posibilidades presupuestarias que tiene el municipio. Nosotros no queremos tener una bolsa de empleo con los guardavidas, tener un montón y mal pago, sino que pretendemos tener buenos guardavidas y bien pago. Esa política la define el intendente. Si alguien quiere otra política, tendrá que posturarse como intendente y tener después 1.500 guardavidas si quiere, y por supuesto le va a poder pagar 20 pesos por mes. Yo prefiero tener los guardavidas que hace falta tener, bien pagos y bien profesionalizados. ¿Dice que no hace falta guardavidas entonces? A ver, nosotros nos regimos por una ordenanza municipal. Sobre esa base vemos el número. El año pasado tuvimos más cantidad porque teníamos COVID. Como había COVID, muchas veces los guardavidas tenían que estar aislados. Por lo tanto, optamos por tener más guardavidas. Lo que no podemos tener este año es la misma cantidad de guardavidas que el año pasado, porque no teníamos, gracias a Dios, salimos de ese problema. Entonces, lo que optamos por un modelo donde estén bien jerarquizados con un muy buen sueldo. Ahora, yo no le puedo pagar ese sueldo de 160.000 pesos al que menos gana y hasta casi 200 al que tiene más antigüedad a la cantidad que me pueden estar requiriendo, porque no tengo presupuesto, es simple. Gracias. La palabra del intendente Pedro Pesati entonces con...